Estaba en todas las noticias a nivel regional. Adiós a la FETRAM. Esto ya se está hablando después del 29 de diciembre conflictivo que hubo en la provincia, en la legislatura, en la capital de la provincia, y se ha formado una nueva Federación de Trabajadores Municipales, con la presencia del secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina, CTM, Rubén García. Se ha formado se han ido de la FETRAM, y se ha armado Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la Argentina. De esto también se desvincularon, y lo que han armado es el FESOEM. El FESOEM. Sí, bien. Federación de Sindicatos de Obreros y Empleados Municipales de la Provincia de Santa Cruz. Bien, Daniel Vidal, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Piqui, buenos días a toda la audiencia, y un saludo muy grande a todos mis compañeros municipales. Esto... Larga tarea tenemos ahora, y ardua tarea. Donde tenemos una nueva federación, sí. Finalmente, después de tantos años, vos sabés que mi lucha ha sido constante, porque teníamos un dirigente a nivel provincial que lo único que hacía era llevar agua para su molino, jugar políticamente y llevar subsidio nada más que para su lugar, para su sindicato, y en algunos casos no justificar lo que se estaba llevando. Entonces, frente a ese tipo de dirigentes gremiales, hoy se está acabando. Y bueno, por eso mismo se arma FESOEM, Federación de Sindicatos de Obreros y Empleados Municipales de Santa Cruz, y bueno, en forma unánime hemos tenido más allá del honor y los títulos, como digo yo, antes que nada. Lo importante es poder trabajar, tener más espalda política y del movimiento obrero, representar en todo Santa Cruz. Como secretario gremial hemos sido electos de este sindicato de Puerto Deseado a través de mi persona. Así que bueno, tenemos ardua tarea. Implica que el secretario gremial hoy tiene que sentarse con todos los intendentes de la provincia de Santa Cruz, donde exista un trabajador municipal. El secretario gremial tiene que ir representando a nuestra federación y obviamente representando a todos los trabajadores municipales, y también ante el gobierno de la provincia de Santa Cruz. Justamente en el mes de mayo estamos a la espera de mantener ya la primera audiencia como federación con el gobernador de la provincia, que en definitiva no va a desconocer un poco los planteos, pero sí le vamos a aclarar cuáles son nuestros objetivos de acá en adelante, y qué es lo que pretendemos nosotros para nuestro trabajador municipal. Primero que nada, tener un convenio colectivo de trabajo como corresponde, porque no puede ser que el trabajador municipal de Puerto Deseado gane menos que el de Pico Truncado, o que el de Pico Truncado gane más que el de Caleta, o el de Caleta esté en un 15 o 18% más que Puerto Deseado. O que Puerto Deseado gane mucho más de lo que gana un trabajador municipal de Los Antiguos, de Perito Moreno, que están con un sueldo mucho más bajo que nosotros. Entonces, bueno, de una vez por todas se tiene que terminar, hacer un convenio colectivo de trabajo y que comience y arranque el salario del trabajador municipal con un piso, como corresponde. De un piso para arriba. ¿Por qué un piso? Porque cada municipio, cada sindicato SOEN tiene su propia autonomía política y económica y poder de decisión. Entonces está en la conquista de cada uno de los dirigentes gremiales con su respectivo intendente de generar una mejor calidad de vida o un mejor salario para los trabajadores, entre otras cosas, ¿no? Pero sí tener un convenio colectivo de trabajo que nos permita eso, que nos permita tener un piso. No puede negociarse menos de ese X sueldo. Por ejemplo, hoy promedio 3.200, 3.300 pesos un trabajador municipal, a 3.600, bueno, el piso es 3.600 para arriba. Uh-huh. Y de ahí la negociación en las conquistas de los trabajadores. Así que nos queda una tarea muy grande por delante, y bueno, finalmente terminamos con una etapa, terminamos con un ciclo de dirigentes que el poder político son quienes lo compraron y defendieron la parte del interés político, y no defendieron en definitiva lo que tienen que defender, que es el trabajador y la dignidad de los trabajadores municipales. Daniel, estamos en otro camino. ¿Se adhirieron todos los OEM de toda la provincia? ¿La adhesión fue completa? Tenemos una adhesión hoy de más de 5 sindicatos, de 10 que habían. Así que poco a poco los demás compañeros van notando cuáles son las diferencias de cómo laburar sindicalmente en defensa de los compañeros y cuál es la otra parte, que es la que se ha vivido con Julián Carrizo. Hoy ha sido electo Pedro Mancilla, el actual secretario general del SOEN Río Gallego, y bueno, secretario gremial nosotros. Tenemos secretario de Acción Social, que es parte del sindicato APJAN de Caleta Olivia, que también representa a los municipales, y bueno, y así, Río Turbio. Bien, Erika. Sí, también por similares motivos de la desvinculación de FETRAM, ustedes han tomado la decisión de desvincularse de COEMA, que es la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina. Sí, la que comanda Amadeo Yenta, que además, si todos sabemos que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como lo dice la palabra, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo tanto, el compañero Amadeo Yenta no puede representar a todos los municipales de la República Argentina. Quien la comanda hoy a la Confederación de Obreros Empleados Municipales, COEMA, que ya también, más allá de eso, a nosotros nos duele muchísimo, porque no nos olvidemos que nosotros, la COEMA, ha nacido con el trabajador municipal, ha recibido su personalidad gremial en su momento, de la mano del general Perón, en la década del 70, así que imagínate que tiene su historia. Pero bueno, después vino Alfredo Atanasoff, recordemos, hagamos un poquito de memoria, Alfredo Atanasoff la comandó durante años de década del 80 y parte de los 90, y hasta casi el 2000 la comandó él, y lo único que hizo, en definitiva, es estar del lado del poder político. No nos olvidemos que él fue el jefe de gabinete de Eduardo Duhalde. ¿Recordamos eso? Así que no podés estar acostado con el poder político. O estamos de un lado o estamos del otro. O estamos de este lado de la vereda o estamos del otro. O no podés ser dirigente gremial y al mismo tiempo patrón. Es decir, por ejemplo, Daniel Vidal no puede ser secretario general del SOEM Puerto Deseado representando a los municipales en forma directa, a los afiliados, indirectamente a los demás municipales, que son mil acá en el municipio, y por el otro lado ser el director de obras públicas. Es decir, o estamos de un lado o estamos del otro. Entonces, en este caso, eso fue lo que fue destruyendo desgraciadamente nuestra institución. Entonces, de ahí nace, frente a esa falta de defender los intereses de los trabajadores municipales argentinos, de ahí nace la CTM, Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina, que hoy ya tiene, hace un año y pico atrás, ya tiene la personalidad gremial nacional y está representando hoy no menos de 22 provincias, y FESOEN es una de las integrantes ahora de la provincia de Santa Cruz dentro de la Confederación Nacional. Así que, bueno, hay mucho camino por recorrer ahora y muchas cosas para hacer, porque en realidad está todo para hacer, porque en definitiva nos ha hecho mucho por los trabajadores municipales de Santa Cruz. Al tomar la decisión de desvincularse de la FETROM, liderada por Julián Carrizo, ustedes han hablado de que no representa a los trabajadores, bueno, los decías recién, y también de lo acusan, por decirlo de alguna manera, de ser muy allegado al gobernador Peralta y de someterse a políticas emanadas desde las distintas municipalidades en contra de los intereses de los trabajadores. ¿Así lo toma también el SOEM Puerto Deseado? Sí, también hay alguno que dijo que también se acuesta con el gobierno de la provincia y no le cobra un solo centavo, sino que lleva agua nada más que para su molino. Si se acostara con el poder político provincial para llevarle agua para todos los trabajadores municipales al molino de cada uno de los municipios, cada uno de los SOEM, sería otra cosa. Pero desgraciadamente siempre fue y protegió los intereses de él. Y creo que uno de los... Esto ya comienza desde hace muchos años. Nosotros hemos combatido mucho a Julián Carrizo, y particularmente a Daniel Vidal, y lo he hecho en todos los ámbitos, en las asambleas, en los congresos, en los plenarios, en los medios de comunicación. Nosotros fuimos, ustedes recordarán, en el 2009, cuando vino la elección de los diputados y demás, diputados nacionales, nosotros éramos los que estábamos cortando la ruta, y Julián Carrizo estaba escondido bajo la cama. Ahora el día 29 de diciembre, cuando fui uno de los que recibió los balazos, pero justo recibió los balazos no por haber estado escondido atrás de un árbol, o atrás de una casa, o atrás de un auto, sino que porque estuve al frente junto con mis compañeros municipales de Río Gallegos, y también me comí los garrotazos. También se lo comieron ellos, por supuesto, y que los hicimos retroceder en un momento. Y yo había comentado que el dirigente gremial a nivel provincial... que pesa alrededor de 100 kilos, más o menos, debería haber estado en los récords Guinness de los 100 metros llanos, porque la verdad que como corría era impresionante, decía, no se le veían los pies directamente de cómo corría. Cuando hasta las 3 de la mañana habíamos estado sesionando todos los dirigentes gremiales y íbamos a estar al frente como tenemos que estar los dirigentes gremiales, poniéndole el pecho. Y cuando miramos hacia los costados, éramos muy pocos los que quedamos al frente. Y bueno, uno de los que corría rapidísimo era... este señor. Entonces, esos no son dirigentes. Entonces, con ese tipo de dirigencia en Santa Cruz debemos acabar. Como también la dirigencia política que no sirve para defender los intereses de los trabajadores, o que laburan nada más que 3 meses antes de una campaña electoral. El político o el gremialista labura todos los días del año, y todas las 24 horas al día tiene que estar a disposición de los compañeros como corresponde. Para eso fue electo. Bien, la última. Así que, bueno, sí. La última, Daniel, gracias por tu movilidad. Se conformó el Consejo Directivo sobre este FESOEM y a vos te ha tocado ser el secretario gremial. ¿Cuál será tu actividad? Sí, mi actividad va a ser bastante bastante compleja, ¿no? O sea, de mucho trabajo. Sí, es como que me eligieron, no me dieron la Secretaría de Acta para firmar los libros cada vez que hay una reunión, sino que me dieron la actividad de sentarme con todos los intendentes de la provincia de Santa Cruz y con el mismísimo gobernador para plantear cuáles son las situaciones que vivimos los trabajadores municipales de Santa Cruz. Así me dieron una tarea Pero bueno, más allá de ese título de honor, a mí un poco a nosotros no sirve porque nos genera mucho más espalda. Y bueno, y que de esos compañeros, dirigentes gremiales y congresales en esa asamblea, encontraron en nosotros que podemos estar a la altura de las circunstancias. Así que bueno, totalmente feliz por lo que haya sido, pero más feliz vamos a estar el día que logremos que tengamos ese convenio colectivo de trabajo y que los trabajadores municipales estén dignificados como tienen que estar. Una vez que eso suceda, bueno, ahí seguramente que vamos a estar mucho más felices de lo que podemos estar ahora, más allá de una chapa. Daniel, la en chapa no hace el dirigente, sino el dirigente lo hace trabajando todos los días, más allá de los honores y los títulos. La última. Hoy por hoy, entonces, habría dos sindicatos que estarían velando por la seguridad laboral de los municipales. Te corrijo, Piqui. Hay uno. Que es FESOEN, Federación de Sindicatos de Obreros y Empleados Municipales. O sea, digamos, para entender bien, el que hoy representás vos, digamos, es el legal, vendría a ser, para que la gente entienda bien, o porque vos me hablabas de 5 gremios que se fueron adheridos, y el otro 50%, con alrededor de 10, ahí no, ¿cuánto hay? Vos te imaginate que tenemos 14 locales en la provincia, no todos los gremios están funcionando en cada municipalidad y además tenemos comisiones de fomento. Uh-huh. Dentro de esos sindicatos que estaban dentro de la federación eran no menos de 9 o 10. Hoy más de 5 están en esta nueva fundación de la nueva federación. Ya hicimos la presentación en el Ministerio de Trabajo de Nación, en la ciudad de Buenos Aires, porque tuvimos la presencia también de Cholo Rubén García, que es el actual secretario general de CTM, Confederación de Trabajadores Municipales de Argentina, ellos mismos se encargaron de llevar toda la documentación de nuestra fundación. Los otros, si bien han estado dentro de la fila de esta FETRAN, que comandaba Julián Carrizo, nunca fueron defendidos. Primero, ¿a quién le dará bola el gobierno? ¿A la FETRAN o a usted? ¿Qué gremial nacional tiene para representar a los trabajadores? Ni siquiera eso. Ajá. Para estar dentro del ente fiscalizador que es el Ministerio de Trabajo de Nación. Es decir, terminan jugándose algunos con la plata de la gente, algunos del poder político terminan agarrando a ese sindicato o el mismo Julián Carrizo pegado a la parte política del gobierno provincial o municipal, X municipio, X intendente, y terminan agarrando a ese dirigente gremial y haciendo lo que a ellos les parece y no precisamente hacer lo que corresponde. Entonces es una manera de tenerlos agarrados, por eso no los tenían institucionalizados. Así que uno de los objetivos de nuestra federación es que cada uno verdaderamente tenga su autonomía política y su autonomía económica, para que ellos, los dirigentes, llamen a sus compañeros de trabajo a una asamblea y decidan en consecuencia qué van a hacer frente a la parte patronal, que sería cada uno de los intendentes de las localidades. Uh-huh. Eso no ocurre ahora en la mayoría de los sindicatos, ¿por qué? Porque justamente, estratégicamente, este señor, Julián Carrizo, se ha encargado de que eso no suceda, porque está acostado el poder político y no ha acostado con los trabajadores como debería estar. Uh-huh. Daniel, la pregunta es, ¿sí? ¿A quién le va a dar bolilla el gobierno? ¿A ustedes o a él? ¿Veremos? O sea, evidentemente todavía tiene por lo menos algún poder, ¿no, Julián Carrizo? Nosotros tenemos existencia real. No solo somos sindicatos constituidos, yo mismo como sindicato de base, soy en Puerto Deseado, me he sentado tantas veces he podido con el gobernador de la provincia y le he planteado en la cara cuál es la situación de nuestros trabajadores y lo hemos discutido más de una vez. Uh-huh. Y hoy tenemos una fundación de una nueva federación, es decir, entidad, existencia real, mi querido Piqui, tenemos. Uh-huh. No, sí, sí. Será el gobernador de la provincia, o sea, ¿quién va a atender? ¿Más representativo o menos representativo? Él lo verá. Yo te puedo garantizar que somos los más representativos, pero que eso no te quepa ninguna duda, y que también somos los dirigentes más combativos, que eso tampoco te queda ninguna duda. Yeah. Vos le podés preguntar a mis compañeros quién es Daniel Vidal, o cómo se mueve Daniel Vidal, y si tiene que combatir y ponerse al frente, se pone al frente. Eso no le queda duda a nadie. Daniel, bueno, y así mi postura, ojo, no soy el único, Esta misma postura la tienen los demás y por eso hoy tenemos la Fundación de FESOEN como una federación de segundo grado absolutamente fuerte en defensa del movimiento obrero municipal de Santa Cruz. Así que bueno, veremos el compañero Peralta, compañero gobernador, hoy será Daniel Peralta, mañana quién sabe quién será, Lo cierto es que hoy tiene una federación que no se va a acostar con el poder político, que tampoco le va a poner palo en la rueda. Esto no significa que se le va a poner palo en la rueda al compañero gobernador, muy por el contrario, pero no entregando el cuero a los trabajadores. Y no se va a encontrar con un dirigente gremial que vaya y busque y lleve agua para su molino o que tenga algún interés personal con el gobierno provincial y no hacer su trabajo de defender a los compañeros. Que con eso el gobierno provincial no se va a encontrar, muy por el contrario, se va a encontrar con una institución que va a defender y que también va a defender la institución del gobierno provincial, porque a las instituciones no se las atropella, a las siglas no se las ensucia, los hombres que estamos al frente, muy por el contrario, se las reivindica, se las defiende y se las cuida y se las protege, y ese es el papel que nosotros tenemos. Bien. Así que bueno, Daniel, ahí creo te agradecemos que te agradecemos por tu tiempo, muy amable, estamos en contacto en otro momento. Gracias a vos, Piqui, por el espacio y bueno, a remangarse, como lo dije en algún otro medio, y a trabajar todos juntos, solidariamente, en forma unida, a entendernos, a no pidamos lo que nosotros mismos no sabemos conseguir, acompañemos a nuestros dirigentes. No dejen que el dirigente ande solo y que vaya y la proteste y la putee solo, sino que vamos todos juntos, compañeros, porque así tiene que ser. Bueno, este por ahí es el lema también de la federación, y esto también para recordarle también a mis compañeros que no dejen al compañero dirigente solo, que también vengan y todos comprométanse. El compromiso. Tenemos que aprender a tener compromiso. La política se cambia de esa forma, con compromiso. No sentado en la casa, no sentado en un lugar de trabajo criticando a ver qué hace o qué deja de hacer el otro, sino con el compromiso de todos para poder mejorar, para que todos juntos, solidariamente, alcancemos todos los objetivos. De esta forma no, en forma aislada nada se consigue. Bien. Y criticando al pedo sin construir, sino que criticando y aportando ideas, y colaborando, así es como podemos salir adelante. Si no, vamos a seguir en esta situación. Mirá en qué situación llegamos hoy por la falta de compromiso que tenemos muchas veces los ciudadanos. Y lo digo por todos, lo digo por mí mismo también, ¿eh? Por falta de compromiso hoy Santa Cruz está como está, en una crisis, inmerso en una crisis económica, donde hoy, el mes de abril que estamos transitando, no sé si nos estamos de vuelta en una medida de fuerza, porque me parece que tenemos que esperar muchos días todavía para que ese crédito lo podamos tener y que ayude a pagar las cuentas que hoy cada una de las municipalidades, 4.300.000 pesos creo que le toca a nuestro municipio y a los demás municipios chicos, y 8 millones de pesos creo que le toca a Caleta Olivia y 8 millones de pesos a Río Gallegos por ser los dos municipios más grandes de Santa Cruz. Que eso sería para pagar las deudas que se están debiendo entre las mutuales. A nosotros todavía no nos pagan, nosotros tenemos que hacer frente. Hoy estuve en una reunión con la Secretaría de Hacienda justamente, así que bueno, le pido a nuestros proveedores que nos banquen un poquito más. Hoy a las 3 de la tarde me tengo que volver a comunicar con la Secretaría de Hacienda a ver si tuvimos alguna transferencia para que se nos pague por ahí lo que se le ha retenido a nuestros compañeros y nosotros podamos hacer frente a nuestros proveedores, que son ni más ni menos, no menos de 200.000 pesos acá en Puerto Deseado, así que imagínate. Y los proveedores también quieren cobrar porque tienen que pagar a sus propios proveedores que vienen del Chubut o que vienen de otros lugares para poderse suministrar de mercadería y poder brindar el servicio. Así que es toda una cadena, mi querido Piqui, estuvo una cadena todo esto, pero podemos salir con el compromiso de todos, ¿no? Daniel, me detengo en algo que dijiste que no es un tema menor. ¿Estarían pensando en una nueva medida de fuerza, adelantándose por miedo a que se retrase mucho los sueldos que vienen? Nosotros estamos en estado de alerta de movilización y asamblea permanente, declarada ya en la huelga que hubo por pago fuera de término de este mes que pasó, lo que equivale a que una vez vencido el tiempo reglamentario de ley que tiene el empleador para pagarnos un sueldo, nosotros estaríamos, si no se paga, estaríamos nuevamente en medida de fuerza, ¿sí? Uh-huh. Ojalá que no lleguemos, ojalá que se pague en tiempo y forma, ojalá que se acelere el trámite. ¿Te acordás que el otro día hablábamos y discutíamos que ningún diputado me fundamentaba a mí por qué no se aprobaba el empréstito, no se aprobaba el crédito que estaba solicitando Daniel Peralta a la Cámara de Diputados y que la Cámara de Diputados no fundamentaba cuáles son las razones? Es decir, el Movimiento Obrero de Santa Cruz no sabía de qué se trata. Creo que está aprobado ese crédito. Sí, creo que ya lo aprobaron. Exactamente, hoy está aprobado. Una de las aprobaciones fue los 100 millones de pesos, uh-huh. Y esos 100 millones de pesos son los que se reparten. 4.300.000 pesos, que más o menos le toca a Deseado, como le toca a muchos municipios chicos. Y vuelvo a repetir, es lo que se dijo, lo que salió en los medios, en los escritos y demás. Y 8 millones de pesos le estaría tocando a Caleta Olivia y 8 millones de pesos le estaría tocando a Río Gallegos. Consideramos nosotros que, bueno, esos 4.300.000 pesos en este municipio creo que alcanzó al menos para saldar algunas deudas que se tienen. Acá me pregunta la gente, no sé, Daniel. Así va a ser el decreto de alegría, que sabemos que es vos populi, que se debe muchísimo más que 8 millones de pesos. Está bastante complicado el tema ahí. ¿Qué pasa con...? Creo que se hablaba de 400 millones, así que imagínate que entre 8, sí. 400 debe y... El 1%. ¿Qué pasa con los 1.000 que se le dieron y a los que no? Me pregunta cada vez en un empleado municipal. ¿Está saldando esta situación? Mirá, el tema de los 1.000 había que irlo a retirar a tesorería. No entiendo la pregunta. Tenés razón. Si vos necesitabas tu adelanto de 1.000 pesos, vos tenías que ir al municipio, claro, a tesorería, sí. Y lo retirabas. Si no lo fuiste a retirar, porque no lo necesitaste. Y ya cobraron, sí. O sea que ya está. Todo el mundo cobró, Daniel, categorías altas también, o sea, cargos políticos, ¿todo el mundo cobró o no? Yo te puedo hablar del trabajador municipal. De la 10 a la 24 hemos cobrado. De la 10 a la 24. Después el cargo político, tengo entendido que me parece que todavía están esperando. Creo que todavía no han cobrado. Bueno, que también, de vuelta, son laburadores, son trabajadores. Sí, eso te iba a decir. Una gestión política y merecen cobrar también. Pero bueno, esta es la situación que estamos viviendo. Siempre cuando decimos, si hay que ajustarse, tiene que ajustar de arriba para abajo. Más allá de que ellos sean trabajadores también, ¿no? Desde la parte política, porque acompañan una gestión. Pero bueno, peor en otro compañero que gana 2.000, 3.000 pesos y lo tiene todo embargado con el banco, con la tarjeta de crédito, con las mutuales, con los préstamos, que en definitiva termina cobrando en efectivo 1.000, 1.200, con intereses de por medio. Algunos cobran 30 pesos, 40 pesos, o sea que imagínate que la situación económica es difícil. A ver, vos, ¿cómo se hace para vivir con 3.600 pesos? Y vos sabés qué, mis compañeros viven mal, pero viven. Con 3.600 pesos. Entonces, por eso era tanta el enervamiento que yo tenía el otro día, que no había un diputado que me diga, ¿por qué no aprobás el crédito? Después vos, como Cámara de Diputados, sos el ente, sos la institución que controla las acciones de un ejecutivo, como el Consejo Deliberante de las acciones del Ejecutivo Municipal. Lo mismo a nivel provincial. Pero eso sí, creo que como habitantes de Santa Cruz necesitamos saber, Piqui, ¿por qué no me estás aprobando el crédito? Pero además, como ente controlador, controlá que no se embargue la provincia, controlá por qué se llegó a esto, hacé lo que tengas que hacer, indagá, averiguá, investigá. A ver, Daniel, ¿quién se dame, llevó la plata? ¿Hubo mala administración económica? Sí. Dame dos segundos, pará, porque metés primero ahí. Acá lo que me dice la gente, para interpretar bien esto, pedían algunos municipales, y se ve que algunos juntaron firmas también, podría llegar a ser así, la información que me llega, que esos 1.000 pesos fueran como adicional. Subsidio. Como adicional o subsidio, ¿no? Sí, que frente a la... un poco los fundamentos de la nota, que la estamos juntando durante esta semana para entregar en el municipio, hay algunos compañeros que están repartiendo en las distintas áreas, donde estamos solicitando que esos 1.000 pesos de adelanto que se nos dio al municipal sea un subsidio. Sabemos que la situación económica es difícil, pero también es muy difícil para nosotros los municipales, que hemos pagado fuera de término un montón de cosas y demás. Imagínate que nosotros tendríamos que hacer iniciar las acciones legales al municipio por el pago fuera de término, por los intereses que nos devengó ese pago fuera de término que no corresponde. Hoy tendríamos que estar haciendo unas demandas colectivas al Estado. Entonces, ¿cuál fue por ahí la buena voluntad del trabajador, que nace el mismo trabajador? Vamos a solicitarle por escrito, con la firma de todos los municipales, al señor intendente, de que se vea la posibilidad, la viabilidad de generar un subsidio con ellos. Bien. Así que bueno, en lo que va la semana. Dos preguntas más y te libero. Que la estamos entregando en el municipio. Que tiene que ver con respecto a las preguntas de la gente. Dice, ¿sí? Uno de los dos diputados que no quería aprobar el crédito, uno era Paiva y el otro el Charo, que dicho sea el paso, ni fue a la sesión. Paiva, una persona de quien vos conocés muy bien. Y después me llega otro mensaje y me dice, en un momento Vidal estuvo muy cerca... ¿Cómo no lo voy a conocer muy bien si uno de los que le hizo la campaña política al compañero Paiva ha sido Daniel Vidal? Bueno. No lo voy a conocer muy bien. Claro que lo conozco muy bien. Todavía estoy esperando que me fundamente cuáles son las razones de no haber aprobado el crédito. Dice, en un momento Vidal estuvo muy cerca de Carrizo, o sea, del lado de la FETRAN. ¿Quién cambió de los dos? Estuvo... Cerca de Carrizo estuve del año 98 al año 2001. Cuando yo vi que Julián Carrizo lo único que hacía era usar a los demás secretarios generales, yo dije, me abrí. Y se los dije en la cara, ¿por qué me abría? Porque lo único que estaba haciendo Julián Carrizo es llevar agua para su molino y lo que fue haciendo hasta el día de hoy. Mirá, ya te estoy hablando del año 98 al 2001. Cuando fui yo secretario gremial, secretario del interior, que yo tenía que viajar por toda la provincia, tenía que viajar a Buenos Aires en forma constante y cerca del secretario en ese entonces actual, Julián Carrizo. ¿Seguís sosteniendo que Paiva es un traidor y eso que te haces cargo de haberle hecho la campaña y aún más si no ha votado el presupuesto? O este, perdón. Mira, con Paiva nosotros hemos hablado muchísimo. Cuando uno hace política, cuando uno se mete en el campo de la política, uno se mete en el campo de la política porque cree que es la herramienta de ayuda, si se quiere, porque vos no vas a inventar nada, porque ya está todo inventado, sino para mejorar la calidad de vida del santacruceño. Si vos llegás a la Cámara de Diputados, vos llegás a la legislatura, es para que vos legisles en defensa de los derechos de la gente, en defensa de los intereses del pueblo de Santa Cruz. Entonces, cuando vos vas en campaña, vos tenés una determinada cantidad de adeptos a eso, que creen y apuestan a tu proyecto político porque sos convincente, porque están creyendo en vos. Es como el que fue candidato a intendente y por ahí no llega, pero hay un grupo de gente que apoyó ese esa candidatura y apoyó ese proyecto, y así como todos los candidatos. Y que después vos te encuentres con que hay un cambio de temperamento, con que hay un cambio del objetivo y no estás respetando las bases, que somos nosotros, los militantes, ¿Qué te queda por decir? Es decir, ¿cómo puede ser que una persona de un día para el otro cambie su perfil? Entonces, esto no lo solamente lo cuestionó Daniel Vidal, sino varios compañeros del resto de la provincia. Sí, porque fueron varios, fueron muchos compañeros que lo apoyaron. Y yo te puedo decir, el compañero Paiva, y esto creo que no le queda duda a nadie, yo, o sea, en mi camino en la política sindical me ha abierto muchísimas puertas, muchísimas. Y algunas que no la pude abrir cuando iba a la tocada, como yo siempre dije, no se abre. Y bueno, trato de empujarlo un poquito. Y si no se abre, sí, le meto un patadón, como quien dice, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Uno trata de arremeter para poder lograr el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ayudar a un compañero que está caído, ayudar al otro, en forma colectiva que nos mejore a todos. Es decir, eso me ha abierto a mí y me ha generado por ahí una cierta espalda, si se quiere, sindical política en Santa Cruz, conocido en cada una de nuestras localidades. Esa apertura de puertas fue la que fueron de la mano, y Martín Paiva fue de la mano mía a todas esas localidades de la provincia, porque él tampoco conocía mucho. Bien. Pero como lo hice yo, también lo hicieron varios compañeros más. Yo te puedo hablar del compañero de la UOM, que fue un desadense que hace muchísimos años que se fue de acá, pero tiene su familia acá, que es el compañero Carlos Laperchú, que es un dirigente gremial de hace 35 o 40 años de la Unión Obrera Metalúrgica, que reside en Pico Truncado, que hoy tiene el poder sindical de toda la zona norte de Santa Cruz y del Chubut, está en el lugar con 2.000 o 3.000 trabajadores, 4.000 trabajadores. Es un dirigente que es intachable, de honesto, recto y derecho. Y ese compañero estaba con Daniel Vidal y estaba con Martín Paiva y estaba con muchos compañeros más. Y así te puedo dar nombre de muchos compañeros. Te puedo dar nombre de Pepa Contreras, de Perito Moreno, una compañera dirigente, concejal, honesta, querida por la gente de toda la comunidad, pero conocía a Daniel Vidal como el compañero de Aperchú. Y así te puedo dar nombre. Darío Jiménez, que le estuvo peleando a la intendencia en San Julián, Al actual intendente, que fue reelecto ahí cerca, y es la segunda fuerza política para la intendencia, y una persona joven también, como cualquiera de nosotros, para la intendencia en el 2015. Y bueno, y así un montón de cosas más, tenemos para hablar un montón. Bien. Bueno, todas estas cosas se le fueron aclaradas, no es que yo lo digo hoy en el medio de comunicación, se le fue aclarada en una reunión al señor Martín Paiva. Bien. Daniel, te quiero agradecer por estos minutos. Se me terminó el tiempo, ya estaremos nuevamente en contacto. Bueno, listo. Gracias. Gracias por la atención. Hoy destacábamos entonces...